corona de gallos jugados. De aquí les traigo el corrido y se los vengo cantando. Se lo dedico a un amigo de Soyatita el Poblado. La sierra sabe su historia, los montes guardan silencio. La gente lo quiere mucho por ser un hombre correcto. Y si algo trae entre manos, se sabe guardar silencio. El compa Roque es un hombre, un gallo de veras fino. Quiere mucho a sus hermanos y a su amigo Barbarino. Por Tamiapa y por el llano también tiene sus amigos. Caballos le gustan de corazón, las hembras le gustan mucho y esas cosas del amor. No le gustan los problemas siempre y cuando haya razón. Le gusta jalar la banda que se amanezca tocando. Freddy Vega y sus colores, le gusta estar escuchando. Toquen el de Juventino.